Infórmate, aprende, concientízate. Dial de los sentidos. Una radio revista de sexualidad, arte y cultura. Estamos en Dial de los Sentidos, una nueva edición. Y bueno, esta tarde tenemos un tema muy interesante para todos, como siempre. Y nos quedamos un poquito con la cuestión de la semana pasada del amor y estas cosas. Entonces hoy vamos a hablar del primer amor. Y para esto estamos con la Joao. Joao, ¿cómo estás? Hola chicos, muy buenas tardes, a todos los radioescuchas. Y sí, un tema bastante interesante el que vamos a tomar hoy, porque estamos hablando sobre el primer amor. También está relacionado con la primera relación y el primer tema afectivo que llega a nuestra vida. Entonces para esto, igual que la anterior semana, tenemos aquí varios algunos chicos que nos van a colar esta tarde. Con casa llena. Nuri también está con nosotros. Nuri, ¿cómo estás? Hola a todos, sí, muy bien aquí. Feliz de compartir otra tarde con ustedes. Ricky, que estaba ahí ya. Sí, igualmente aquí otra vez para conversarles muchas cosas. Ahora tengo mucho de qué hablar. Y hoy, vino solo. Y, sí, pero nos acompaña Grace, que tal vez... Hola chicos, aquí igual vengo a acompañarles y hablar un poco sobre el primer amor. Y al final, pero no menos importante, siempre dispuesta a darnos testimonios interesantes. Mabe, ¿cómo estás, Mabe? Hola chicos, bueno, el testimonio triste, hoy no. Hoy ya le va a dar el tema. Pero el tema. El primer amor de la Mabe ha sido agradable, más tarde nos va a contar. No. Bueno, yo tenía una primera pregunta como para empezar. ¿Ustedes creen que hay una cierta edad donde uno empieza a experimentar o donde, no sé, o donde pueda haber con más frecuencia un primer amor o una primera relación, un primer noviazgo, alguien? No. ¿El colegio? ¿El colegio? ¿Sí? Sí. Yo también digo que a los 12, 13 años como que uno quiere experimentar esas cosas, ¿no? Pero... personalmente, o sea, a mí me llegó muchos años después que esa edad. Bueno, yo concuerdo. Bueno, la verdad es que yo conozco muchas personas a las que les llegó a la edad de unos 12, 13 años, pero yo, al igual que Nuri, yo siempre llego tarde a las épocas alegres. Y a mí me llegó tipo 20 años, la verdad. O sea, me llegó la cuestión de la relación, de llegarme a enamorar de una persona, efectivamente, me llegó a los 20 años. O sea, y me dura hasta ahora. Bueno, desde mi punto de vista, lo que dijo Rich y lo que ha dicho David, es verdad, desde el colegio. Igual tuve una experiencia a los 17 años, así que estoy a la medida. Ella sí casa, pero sí casa. Pero, no sé, Grace... No, la Grace no quiere ahorita. No, yo iba al punto de dos cosas. La primera es que, por ejemplo, a mucha gente le pasa, bueno, a mí me pasó, que yo considero que es el primer contacto, digamos, medio amoroso que tengo, que es más o menos a los 4 años, 4 o 5 años, que es una historia muy tonta que mucha gente tiene de que, ay, el primer piquito que me di con una niña o un niño. Y sucede muy frecuentemente. No sé qué tanto a mí me pasó, conozco gente a la que le ha pasado. Y por otro lado, que es verdad que en la adolescencia... que en la adolescencia... De los 4. El mío fue a los 6. ¿Ven que sí sucede? No sé, me llamaba Brian. Yo ya no me acuerdo cómo se llamaba. Y no, y el otro era que... el primer beso. Sí, exactamente. No, el primero. ¿No? Pero, claro, como el tema es el primer amor, y decía igual, en la adolescencia tenemos estas experiencias, primeros acercamientos a la sensualidad, al enamorarse, al fijarse con, no sé, con algo de... Y la pregunta del primer amor. El primer amor... A lo sentimental. Exactamente. Primer amor, o sea... a solo caricias. O sea, es primer amor. Primera vez. Exacto. Está, o sea, relacionado. Es como primeras veces de sentir cosas importantes, pero amor, amor, o sea... ¿Y la ilusión? ¿Dónde queda? Exactamente, o sea, ¿hasta dónde es ilusión y hasta dónde podemos considerar que es un primer amor o o no sé, hay muchos psicólogos que definen que el primer amor no llega, no son estas primeras experiencias en la adolescencia, sino el primer romance que tenemos, digamos, a una edad más o menos madura, como la de la Joa, por ejemplo. Será, ya me hicieron confundir. La verdad es que, bueno, saliendo un poco, yo estuve investigando sobre lo del primer amor, y dice que el primer amor es la primera persona por la cual sentir cosas inimaginables, la primera persona por la cual hiciste cosas que jamás pensaste, o una persona que amaste con locura. Son pequeños conceptos que nos dan acerca de la primera persona que llega a nuestra vida y puede llegar a ser amor. Bueno, yo también no sé hasta qué punto podemos llegar a confundir la ilusión con el amor, porque tenemos que ver que está completamente relacionado este tema, ya que la primera persona que llega a nuestra vida llega a ilusionarnos. Entonces, cuando tal vez llegamos a separarnos, no sé hasta qué grado podemos confundir la ilusión con el amor. O bueno, yo hasta ahora no logro diferenciar. Creo que el primer amor, o sea, sí, la mayoría de veces es correspondido. La primera persona con la que te encuentras, con la que te desahogas. Hablo de un hombre con una mujer. Eso sucede prácticamente en la escuela, ya sucede eso. Si tienes una amiguita o un amiguito, conversas, te desahogas y en la escuela tú no piensas en otras cosas. pero eso ya es amor. Pero se confundiría con la amistad. Y eso a la larga ya podría convertirse en amor después de que surgen otros sentimientos. Pero eso como que va en bucle, o sea, pasas a la adolescencia, a la edad adulta, y ahí es donde entra la sexualidad. Claro. Y luego avanzas a una edad más adelante donde ya no va a volver a importar como en la escuela. Sí, pero ahí podría considerarse que es un amor un poco más real. Más puro, porque, ¿no? Sí, porque no se tienen en cuenta otros aspectos como son lo que ya dijimos la semana anterior. Esas cosas. Mabe. ¿Grace? Bueno, yo creo que, o sea, así como ustedes dijeron que el primer amor llega así en la adolescencia, yo creo más de eso, que llega en la adolescencia porque es la época en donde nosotros como que nos despertamos, o sea, las hormonas y todas esas cosas. Entonces ahí como que queremos conocer, en el caso de las chicas, queremos conocer chicos y todo eso. Entonces, por ejemplo... Hay chicas que quieren conocer chicas también. Claro. Bueno, claro, toda razón. Claro, entonces debemos tener una mente abierta aquí. Exacto, sí, es verdad. Hay personas que buscan las dos cosas. Claro. Y yo conozco muchas personas que fue el primer amor y va a ser el amor de su vida en ese aspecto, ¿no? Entonces ya, pues. Y ya, en la adolescencia yo creo que es la época en donde uno conoce sus primeros amores, el primer amor, y ya, y puede para toda la vida. Eso. Aunque yo creo que igual debe empezar, o sea, en la adolescencia empieza como una ilusión, más que como amor. Yo creo que ya después ya se va diferenciando un poco la situación, porque ya empieza lo que es costumbre y esas cosas, y ya ahí se ve si en realidad es amor de verdad, ¿no? O empieza lo que decíamos la semana pasada con la cuestión de que dentro de las relaciones o del noviazgo ya empiezan a haber rutinas y estas cosas, y creo que el amor se ve ahí, o sea, en la capacidad que tenemos de vivir con esto. Pero por otro lado está lo que nos decía la Joa en la definición que nos leía, de que, y que va muy de acuerdo con el hecho de que empieza en la adolescencia la cuestión del primer amor, o sea, hacer locuras, hacer A o B estupidez por la atención o por el afecto de otra persona. Y creo que también es una cuestión muy especial con respecto al primer amor. ¿Ustedes tienen alguna anécdota acerca de las primeras tonterías que hicieron? La Mabel está... La Mabel es el experto aquí. Se muere por hablar. Ojitos a Nuri, ¿no? No, yo creo que cuando me enamoré. O sea, yo me enamoré a los 18 años y yo cometí muchas estupideces. A ver, nada fue un delito, ¿verdad? No, pero... Bueno. A mis 18 años, y fue difícil, creo yo, porque hice muchas locuras. O sea, yo cuando entré a la universidad... Que nos cuente uno. Entonces, yo pensaba, priorizaba. O sea, yo creo que esa es la falta que cometemos algunas personas. Yo priorizaba a la persona en vez de mis estudios. O sea, yo empecé a faltar a clases por estar con él, a dejar a mi familia por estar con él. Y, o sea, y en mi caso no fue tan correspondido. O sea, yo era la que... hacía muchas cosas por él y él no. O sea, fue difícil. Yo también voy a dar una pequeña. Bueno, cuando a mí me llegó mi primer amor, a mí me llegó tipo 20, si no estoy mal. Pero por ahí fue. Bueno, la verdad es que esa persona me llegó así, la verdad, muy repentinamente. La verdad, no lo esperaba como yo, la verdad, lo había calculado en mi vida. Y yo, la verdad, no le prioricé antes que mis estudios. Eso tengo que decir, es un punto en favor. O sea, siempre mis estudios han estado antes que cualquier cosa. Pero, por ejemplo, podía, digamos, me iba a cualquier lado con él, o pensaba hacer muchas cosas con él, o podía dejar a mis amigas, que siempre fueron una parte importante en mi vida, muy, muy importante, por estar con él. Y, por ejemplo, después empecé a tener muchos conflictos emocionales porque esta relación se iba muy, muy al suelo, así. Entonces empezaron a haber muchos conflictos y, por ejemplo, alguien muy especial en mi vida, que es Daisy, la chefa, siempre estuvieron ahí, o sea, ayudándome, y por más consejos, o sea, era como que sus consejos, por más importante que eran secundarios. Entra porque por la una oreja y... Ajá, porque el hecho de estar con él, con la persona que yo amaba, era más importante que los consejos que ellas me podían dar. Y hasta ahora sigue siendo así. Yo creo que igual como dice la Joa, o sea, es verdad todo eso, ¿no? Es que hasta que uno no le pase, como que no escarmienta, ¿no? Uno de ley tiene que... Y ese es el problema, no es hay una experiencia previa, exacto. O sea, es la primera. Ajá, entonces como que uno necesita tener experiencia. Si le digan que eso está mal, que no tienen que meterse con esa persona, uno tiene que meterse. No, para... en el mismo curso, no en la universidad. Sí, nada de eso, nada. No, en el barrio, por favor. No, facultad. No, en la misma facultad. Entonces es como que así le digan lo que le digan, uno tiene. Es que es como que... ¿Quién tiene que darle y pasar por eso para que aprenda a decir luego no? O darle y a veces se vuelve a caer. Sí, constantemente. Con esa persona por... Ah, algo muy interesante que me llamó la atención aquí leyendo, era que decía que aquellas personas que tienden a su primer amor, después se separan por un tiempo y vuelven a reunirse con su primer amor, tienden más posibilidad de tener una estabilidad emocional y poder hasta llegar a casarse con esa persona. ¿No? Porque es mucho, bueno, lo decía según un estudio de la Universidad Estatal de California, no sí, lo digo sí. Yo. Y también según el psicoanalista Martín Alonso, así que discúteles. Entonces... Yo, con respecto al psicoanalista, me entra un análisis muy pequeño. El hecho de que el primer amor es más cercano a la infancia, Y que las construcciones y las idealizaciones que uno hace se apegan más a esta figura de esta persona que está más cercana a la infancia y por lo tanto tiene más relación con los modelos paternos y tal. Y claro, el ser una primera experiencia deja un impacto fuerte, deja huellas némicas, huellas emocionales que duran toda la vida. Y uno está un poco pendiente de esa primera experiencia y construye las demás experiencias a partir de esa. Y de hecho ahí me parece que en el arte, en la música, hay muchas canciones, muchas cosas que hablan de el primer amor como la idea principal del amor y tal, y lo demás es como una repetición de lo mismo o para reemplazar lo primero. Uh-huh. Bueno, yo también tengo una pequeña historia. Que bueno, a mí me pasó, pero ¿cómo decirlo? Los inicios del colegio fueron para mí... en relación al amor, a los noviazgos, para mí no fue nada de eso el primer amor. Yo tuve mi primera novia en primer curso, a finales de primer curso, pero no, ¿cómo te digo? No estaba enamorado. Sí, no entré con ella porque, o sea, estaba enamorada, sino por sus amigas. Ellas me hicieron, como decir, la casita y ya. Así. Ya no pudiste escapar. No, era muy inocente, creía. Y en cambio, a mí el primer amor me llegó a eso de los 16. Recuerdo muy bien todo lo que pasó. Ya ven lo que les decía. ¿Nos puedes detallar? Deja. O sea, detalles un poco así, nombres creo que no. Y pues, ¿qué les diré? A mí me llegó muy, muy fuerte. Para que sí, estuve con ella más o menos entre unos 6 meses a 8 meses. Pero muchas cosas pasaron y nosotros no pudimos seguir adelante. Ya no fue, y yo sabía que yo la quería mucho, ella también, pero por cosas del destino no pudo ser nada más. Y hasta ahora ya nunca va a ser nada más. Y bueno, ese fue el testimonio triste de hoy, no de la mave. Pero... Hoy va por semanas. Falta el de la mave. Pero nos vamos a una pausa y volvemos dentro de unos minutos con los primeros. Este fue mi primer amor de Piper Rapp. Continuamos con nuestro tema de el primer amor. Recuerden que estamos en Dial de los Sentidos, Radio Casa de la Cultura 940 AM o casadelacultura.gob.es. Pueden comunicarse con nosotros a las redes sociales, Twitter y Facebook, buscándonos como Dial de los Sentidos o llamarnos y contarnos sus experiencias o sus opiniones al 2220-966-2220-966. Joa, ¿algo ibas a decirnos respecto al primer amor? Sí, bueno, en el primer amor experimentamos sentimientos que no son cotidianos, en realidad son sentimientos nuevos que están llegando a nuestra vida, como son el miedo, la inseguridad, la alegría, la entrega total, también el hecho de que coqueteas con tu pareja, la timidez y muchos sentimientos que vas experimentando. Es por eso que este primer amor, como se dice, es tan importante y nos marca inolvidablemente, se puede decir, a lo largo de nuestra vida. Es un dato cortico que les doy. Eso, una de las cosas que dijiste, la entrega total. Yo creo que uno en la vida, o bueno, salvo en muy escasas oportunidades, se vuelve a entregar como en el primer amor. O sea, es la primera vez y uno se entrega totalmente porque no tiene idea de qué va a pasar después. Y puede que haya el miedo de que sí, de que uno ya piense que el amor es malo o de que le va a hacer daño. Pero de todos modos uno se entrega porque no sabe hasta qué punto... Uno ni siquiera conoce sus propias emociones, entonces uno ni siquiera se da cuenta de esas cosas. Después es que en posteriores relaciones empezamos a decir, no, es que antes ya me ha pasado que me va mal, entonces no voy a dar todo. Ya no te entregas. Ajá. Uno ya no se entrega. Es que mira, como su nombre lo dice, primer amor. Primer quiere decir que no has vivido antes otra experiencia. Y por lo tanto es algo nuevo. Es algo que que en realidad te llega. No sabes cómo actuar, te confundes, sientes inseguridad, como decía mi Joa, sientes desconfianza, sientes también que tus hormonas se alteran, que algo pasa. Y es algo muy distinto a lo que has vivido antes y en sí a lo que vas a vivir posteriormente. Pero verán, yo les cuento el mío. A mí me sucedió algo parecido a lo del Reiki. Mi primera novia igual fue a los 11, creo. Algo así. No, eso fue un vacile nomás. Eso fue un vacile. No, fue a los 11, así. Novia con declaración y todo eso. Y me dejó esperando una semana. No me respondió enseguida. Bueno, ya, volviendo al tema. No, y era una niña bonita, o sea, me gustaba mucho y tal, pero lo mismo que Ricky, no, o sea, no me pasó eso de volverme loco y entregarme y tal. Yo era bien desmandado en esa época. Y sí, he cambiado. Gracias a Dios. No, pero a los 17 me enamoré, pero bastante, o sea, me encamoté, me fui de cabeza. Y nada, fue una experiencia muy feliz, pero me pasó lo que le pasó a todo el mundo, pese a que yo se supone que ya sabía lo que me iba a pasar. ¿Qué pensabas? ¿Que eso nunca se iba a acabar? No, pensaba que... No pensaba nada, o sea, solo lo vivía. O te dejabas llevar. Totalmente, y nada, o sea, sentía todas las cosas que siente la gente, confusión, sentía rabia, cuando, a veces sentía celos y esas cosas. Sentía que me estaba entregando demasiado y todo, pero era feliz y no sé, o sea, había visto que todo el mundo acababa mal, pero me daba igual. Y me parece que eso es un poco inevitable cuando uno se enamora, o sea, uno puede tener un instructivo de cómo evitar esas cosas y nada, pero es... el impulso vital de querer sentirlo y de que el amor es hermoso y tal, y de que a nuestro cuerpo le gusta y se hace. Sí, y es interesante, ¿no?, lo que nos acaba de decir Ernesto, porque por más que tengamos un manual que nos dé instrucciones, o sea, de cómo no enamorarte, cómo no llegar a equivocarte, se puede decir, en realidad yo creo que este tipo de relaciones nos hacen crecer, así, el dolor mismo que nos ocasiona cuando se llegan a terminar, o llega a terminar esta relación, nos hace crecer y también nos hace, ¿cómo decirlo?, tener mucho más cuidado en las relaciones posteriores, a excepción de Mabel, pero por lo general nos hace ponerle un puntito, así un asterisco para tener en cuenta y ya no volver a caer en los mismos conflictos. Para no repetir las cosas que se hizo con... Para no repetir y no echarnos tan de cabeza, porque en la primera relación nos hundimos tanto, nos clavamos tanto que no podemos pensar. O sea, somos como zombies ahí atrás de esa persona. Pero mi primer amor no era la primera, era la 50. Digo, no, pero es que ahí es primera novia, primer amor. O sea, verás, primer hijo, claro, a todos nos pasó de tempranas edades. Estamos hablando de primera amor. Tocaba diferenciar entre los la primera novia. Siempre hubo. Y afuera. Estamos hablando de lo ya formal, lo que dice conocido. Estamos hablando de la persona por la cual hemos sentido amor la primera vez. No estamos refiriéndonos a... Por la que empezamos a sentir nuevas experiencias. Por la primera por la que hubieses cosas. Dado la vida. Sentimientos intensos. Sí. Sentimientos que en verdad no sabes si son intensos. Pero se relacionan con la emoción del momento, porque como empiezas a hacer esas cosas nuevas, existe una emoción de que tú la estás haciendo. Dices, ¿qué pasará si yo hago esto? O sea, si le doy esto, si voy acá, si le llevo a este lado. En cambio, en las relaciones siguientes, puedes tú ya decir, puedo irme acá porque, o sea, ya conozco. Puedo hacer esto... Claro que hay cosas nuevas que se viven, con cada relación es muy diferente, pero ya hay cosas que tú puedes también, por decir, repetir, porque sabes que salen bien. Y una gran diferencia, claro, o sea, bueno, había tenido novias yo antes de eso, pero no es que me importara del todo que la otra persona fuera tan feliz como yo o alguna cosa así, o sea... Ese punto de... Es que... Hombre. Bueno, yo creo que a las chicas que estuvieron conmigo tampoco es que les haya

te puede dejar una marca muy, muy importante. Y, o sea, me parece que, bueno, los estudios dicen que se supone que el 70% de las parejas casadas, incluso si son felices, viven frustrados sexualmente. Y creo que esta es una de las principales razones. Es decir, ¿frustrados en cómo? ¿En el aspecto de no conocer a más personas? No, no, en el aspecto de no, de no sentirse satisfechos con su vida sexual. Dios y santo. Una de las cosas es que no es, o sea, la experiencia sexual de soltero tiende a ser muy, muy diferente. Incluso si uno tiene una pareja estable y es con la pareja, con el matrimonio, con las relaciones serias, donde hay convivencia, ya juegan otras cuestiones que impiden un poco que se dé la vida pasional y la vida en pareja y tal. Y una de las cosas que uno trata de evocar siempre es las primeras experiencias, que generalmente son las más intensas. Entonces creo que si uno tiene un primer amor, tiene unas experiencias intensas, su primera vez y tal, y sus primeros juegos y placeres y tal. Los primeros juegos. Exactamente, o sea, si eso termina después, uno va a tener el resto de una vida para recordar esas cosas y anhelarlas y sentir nostalgia y melancolía por esas cosas. Bueno, yo creo que en esa parte hay que hablar un poquito con responsabilidad, porque igual si el primer amor le llega a los 12, 13, o sea, no creo que hay de una vez y la primera vez y todo, ¿no? Yo creo que si ya quiere, se ha visto igual. Casos. Sí, se ha visto casos. Ah, no, y está bien, yo creo que. No, yo creo que ya sí, ellos quieren, pero, o sea, todo con cuidado. No lo recomendamos. Ah, claro, no, y claro, o sea, eso pensar responsablemente. No, pero ya en estos tiempos ya se ve de todo, ya las nuevas generaciones. En el colegio ya prácticamente creo que ya desde primero ya están, pero... Ya más das que uno. O sea, ya están en el hecho de que se quedan hasta de noche afuera de la casa o salen a otros lados. Chuta, en nuestros tiempos, o sea, tampoco somos tan viejos, ¿no? Pero no. Claro, es un caso ya más de cultura, ¿no? Y además, no, y además hay hoy en día... por introducir el tema, así como un paréntesis, hay estas cosas de los celulares inteligentes con cámara y los adolescentes usan esas cosas. ¿Para qué? Pequeño paréntesis para los padres que, sí, que no sé. Si están sospechando algo de sus hijos, revisen esas cosas. Si ven fotos ahí, no es nada que ellos no hayan visto antes, pero los adolescentes utilizan las redes sociales, las herramientas para... Con el acceso a internet. Para jugar un poco con la sensualidad y con la sexualidad. Y conocerse a sí mismo y a su cuerpo. Y a los cuerpos de otros. Bueno, ahí lo dejo. Conocer cuerpos. Ahí lo dejo. Y no, y se adelantan bastante. Y no, creo sí. Que este tipo de juegos también son los que establecen quién es nuestro primer amor, porque... A pesar de que lo que uno quizá por aceptación social o porque está mejor visto, lo que cuenta es lo bonito, lo que fue romántico y tal, o las locuras de quedarse fuera de clases. También tiene ese otro elemento de que uno empieza a experimentar con la sexualidad y de que tiene esa confianza con esa persona y hace este tipo de cosas que también dejan huella y que son agradables de vivir. Obviamente, como decía la Nuri, con cierta responsabilidad. Sí, es algo que yo creo. Si lo haces antes de tiempo, está mal. Y si lo haces después, igual. Yo creo que hay que buscar el punto exacto, ¿no? El equilibrio en todo. Pero yo iba a tocar un tema con respecto a hacerlo tarde. O sea, quizá... No, sí, es que en la cultura occidental, bueno, tenemos esto de que empieza más o menos en la adolescencia. Pero, por ejemplo, en la India y en otros lugares donde hay matrimonios arreglados, o sea, tu primer amor es el único, para empezar. Y segundo, es como que ya tienes el destino de casarte con una persona y, por lo tanto, tus primeras experiencias ya van a ser dentro de un matrimonio y a una edad donde puedas casarte y establecerte. Y esas van a ser las condiciones para que se desarrolle al 100%. Pero creo que es una cuestión cultural y una cuestión de que uno de adolescente ya puede elegir esas cosas y ver sí, por qué camino. Yo creo que también depende de la persona, de cómo la persona ha sido criada, así como tú dices, culturalmente y todo. O sea, por ejemplo, hay mujeres que no les gustaría haber hecho solo, o sea, solo con una sola persona y el momento en que se casen, por ejemplo. O sea, arrepentidos. Bueno, claro, no. Pero hay mujeres que piensan así, que solo se va, solo con una persona y con la persona que se van a casar. O sea, es cultura. Y puede que eso le haga feliz, ¿no? Y a la otra persona no, claro. Y bueno, el primer amor no siempre es el único, y creo que eso es lo que podemos sacar de conclusión. Que el segundo es más bonito. Bueno, no sé. A ver. Es por lo que ya tienes más experiencia. Aunque te vuelve a doler y vuelves a caer. Y vuelves a caer. Así son amigos con derecho. La Mabe ya está soltando algo de emoción. Creo que nos va a contar su anécdota. El segmento triste de la tarde. Pero que quede como el testimonio triste. El testimonio triste lo tendremos después de esta pausa. Volvemos en unos minutos. Las estrellas. Y esto fue Débora de Sally Mileto. Volvemos con Dial de los Sentidos. Estamos en Radio Casa de la Cultura 940 AM o casadelacultura.gob.es. Recuerden que pueden comunicarse con nosotros en nuestras redes sociales, Twitter y Facebook, buscándonos como Dial de los Sentidos, o comunicarse directamente a la radio al 2220-966 para contarnos sus experiencias o anécdotas con respecto a este tema del primer amor. Justo antes de la pausa, la Mave nos iba a contar una pequeña anécdota. Esperemos que no sea tan triste, pero incluso si lo es, podremos sacar buenas conclusiones y aprender algunas cosas de cómo evitar que nos pase eso. Aprendamos de Mabel. Bueno, ya que me dejaron con el testimonio triste. No, mira, en realidad yo pienso que mi primer amor fue a los 17 años. Yo tenía 17, estaba en quinto curso. Yo estuve junto a Joa, a Grace, Nuri. Ellas lo vivieron junto a mí, vieron cómo yo sufrí. Es que para mí fue una experiencia nueva, te juro, era algo que yo nunca, o sea, había sentido, esa sensación de quererme hasta casar, de quererme con él, de dejar el estudio. Y sí, media loca, la verdad. Huyamos juntos y creemos una vida. Y creamos una vida, y veía un hogar, y veía hasta hijos. Y todo es color de rosa. Y todo color de rosa. ¿Ya habías pensado en el nombre de los niños? Solo de la niña. De la niña de la hija tenía que llamar a Anabel. Ya. Eso sí, me encanta su nombre. Creo que ese es el límite, pensar en el nombre de los niños. A ver, ¿cuál fue tu No, límite? Te juro, ese límite fue demasiado, al punto de que yo quería casarme, quería dejar el colegio. Pero llega un punto en donde también está la estabilidad. O sea, de la persona que te enamoraste, ¿tenía tu misma edad o...? Para nada. ¿La diferencia era poca o era...? Yo tenía 17 y ya tenía 26. Eso explica muchas cosas. Explica muchas cosas de que él también ya quería algo más serio, ya quería ya también casarse. Mentira. Pero yo no creo, puede que... Ajá, yo no creo que... Pero en realidad, ¿quién sabe que no estaba lista? No, de hecho, yo no estaba lista para eso. Tal vez quería... me vas a perdonar porque voy a decir, no me maten. Tal vez sí quería algo serio, pero no contigo precisamente. Yo pienso lo mismo, la verdad. O sea, porque me ha pasado. Por eso lo digo. Es que yo creo que los hombres de esa edad, tipo 26 hasta los 30, están en la época de la joda. O sea, yo creo eso. No, verás. ¿Sabes? Que en realidad no sé. Es que también ya empezaba ya a conocerle a mi familia. Él era bien conocido en mi familia. Se decía, ya quería conocerle a mi papá. Eso yo estaba demasiado serio, que en verdad hasta a mí ya me estaba asustando. Y por eso llegó un punto en donde... Y creo que con la estabilidad que uno tiene de adolescente, a veces esos deseos están ahí unas horas. Y de pronto pasa algo, te enojas y todo cae. Sí, y... llegas a la depresión. No tan trágico como lo digo. ¿Qué tiempo fue que estuviste con él para que haya sucedido todo esto? Que en te realidad, hayas logrado no fue enamorar. Ni mucho tiempo, solo fue un año. ¿Solo? Bueno, en estos tiempos año. Es bastante sí, o sea, bueno, creo que sí. Yo pensé que iba a decir un mes, así, un año. No, por eso digo, fue mi primer amor, fue un año donde, o sea, donde viví tantas experiencias, no que en mi vida yo había, digamos, salido de la ciudad, digamos. Era la primera vez que no me importaba lo que diga ni mi mamá, ni mi hermana, no me importaba nada, yo solo me iba a ella, por eso... Pensaban que ya estaba yo también ya lista para casarme. Por otro lado estaban mis estudios. Y no, llega un punto en donde dije, no, el primer amor da miedo. Y desde ahí, es que recomiendo a los amigos con derecho. Pero como escuchamos la semana pasada, tampoco también. Es que te haya ido tan bien. No, porque vuelves a caer en lo mismo. No sé, ya. Eso del primer amor es una bonita experiencia, claro. Pero después conoces más cosas, claro que con otra madurez. Es muy diferente de los 17 a los 22 años que tengo ahora. ¿22? Y no, y creo que en nuestro primer amor, incluso cuando va bien, bueno, yo contaba del mío que me fue bien, que, o sea, que estaba consciente de todo y que eso me ayudaba a manejarlo, a progresar bien, incluso a usar esa energía y esa felicidad en mejorar otros aspectos de mi vida. Pero claro, cuando acabó, la inexperiencia, las emociones fuertes hicieron que claro, haya un declive en mi vida, me ponga muy mal, y que creo que es precisamente eso, o sea, que uno no tiene la edad ni la madurez suficiente para manejar emociones tan intensas, y que se acentúa más porque es la primera vez. Porque no sabes hasta qué punto llegar, si uh-huh. seguir con la relación o no, pero en sí testimonio triste. ¿Crees que si te deja tu vida acabará? Eso. Sí, en realidad. ¿Crees que sí, sí, que con la primera persona que compartes todo eso, si en un momento llega a acabar, te sientes la persona más vacía del mundo? Piensas que no va a volver a pasar, y eso es lo que te lleva, creo yo, que te lleva a la depresión. No vas a encontrar otro amor, pero en verdad sí llega. O sea, de que llegan, siguen llegando, pero el primer amor nunca se olvida. Ajá, nunca se olvida. Sí. Puede cambiar los sentimientos, pero... En realidad yo creo que el conflicto está en el hecho de, como decía Ricky, cuando terminas este tipo de relaciones, consideras que no va a haber a otra persona y no vas a poder hacer lo mismo, porque, no sé, bueno, a mí me pasaron, ¿no? Que algo que yo ya hice con esa persona no lo puedo volver a intentar con otra persona, porque ya fueron experiencias que yo viví con esa persona. Entonces, bueno, tal vez mi mente cerrada, no sé. Pero son cosas así que a mí me han pasado, o sea, que tal vez... que, por ejemplo, en mi caso, por ejemplo, yo... Ya he vuelto, no sé, con mi primer amor otras veces. ¿Pero tú querías vivir más experiencias? ¿O buscabas lo mismo en sí? No, es que, espera, por ejemplo, nuestra relación era muy buena, o sea, pero al final empezó como a declinarse un chance. Pero, ¿cómo te explico? O sea, todo lo que yo viví con él fue genial, fantástico, o sea, no me arrepiento de nada. Pero después empiezas a ver otras cosas, así. Entonces, después cuando terminas con esa persona, ahí viene el hecho de que no vas a encontrar igual, no vas a sentir lo mismo. Y a mí, por general, me ha pasado. O sea, me he podido llegar a enamorar de otras personas, pero siempre lo he estado en mi mente. O sea, ya tengo un problema. Tengo un problema, lo descubrimos. Claro, lo que creo que ahorita dijo Amel, no es el hecho de estar buscando más experiencias. Es el hecho de que... Después de tu primer amor, tú estás, bueno, buscas a otras personas y así. Y si llega bien y si no, no puedes hacer nada. Pero en todo ese transcurso del camino para tal vez llegar nuevamente a tu primer amor, ya pasaron muchas cosas, van a pasar demasiadas cosas. No es que uno las esté buscando, pero son cosas que pasan. Y bueno, con esto llegamos al final del programa. Los primeros amores son muy bonitos, pero... Hay que saber manejarlos y saber que aunque se acabe, siempre llegará uno después. Joa, ¿quieres mandar saludos a alguien? Sí, yo quiero mandar un saludo full especial a mi amiga Fernanda Zárate, que espero me esté escuchando desde Riobamba, decirle que le deseo lo mejor y la otra semana ya nos vemos allá en Riobamba. Y también a una persona muy especial que tal vez no me esté escuchando, pero hace mi vida, la verdad, lo mejor de mi vida. ¡Del mundo! Solo eso. Yo también quiero mandar saludos a mi amiga Abigail y a Fernanda, que me deben estar escuchando. Bueno, yo también quería mandar saludos a mi novia, que no sé, tal vez me esté escuchando o tal vez escuche esto después. Quiero decirle que la quiero mucho, que la amo y que... Y que es su primera vez. Y que, bueno, que no piense nada mal si es que dije alguna cosa ayer o hoy. Las peleas de ayer. Nori. No, yo solo un saludo igual a la Eri. Llevo la pana. No, solo a la Eri y nada más yo. El mismo saludo a la Eri, que me hubiera encantado que esté aquí presente con nosotros. Pero ¿dónde estará? No sabemos. Ah, un saludo también en corto a la Chefa y a la Daisy, por favor, que se sumen, les extrañamos un montón. Yo iba a decir eso exactamente, y un saludo para todos los oyentes, muchas gracias por acompañarnos esta tarde, y nos vemos, nos escuchamos la próxima semana. El Día de los Sentidos. Hasta luego. Se torció el camino, tú ya sabes que no puedo volver. Son cosas del destino, siempre me quiere morder. El horizonte se confunde con un negro telón. Y puede ser como decir que se acabó la función. Ha sido divertido, me equivocaría otra vez.